de burbuja, guerra y escombros. Cuando te enredas con mujeres te metes en líos. Somos condenadas por asesinatos si se planea un aborto. Condenadas por vergüenza si no tenemos un hombre. Condenadas por conspiración si luchamos por nuestros derechos. Y quemadas en la hoguera cuando nos levantamos para luchar. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Rosas Negras. Este día tenemos a una invitada, Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Eli. Buenas tardes. Mucho gusto. Antes que nada, pues agradecer el espacio que se nos está brindando. De igual manera, pues esperamos poder desarrollar un tema bastante amplio y de igual manera, pues poder llevarles a ustedes toda la información acerca de esta temática. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre género y poder. Bueno, también este día es el Día Internacional, se celebra el Día Internacional de la Rebeldía Lésbica, de la Rebeldía y Visibilización Lésbica. Entonces, también saludar a todas aquellas personas que luchan contra la discriminación y la violencia. También para empezar, quería comentar un poco acerca de que hace 2 días... en Argentina hubo una represión en un encuentro nacional de mujeres en la provincia de Buenos Aires. Es el encuentro nacional de mujeres y pues ahí había un grupo de antiabortistas, ¿verdad? Y neonazis del FONAPA, Foro Nacional Patriótico, y pues hubo una represión contra estas compañeras que se estaban pues reuniendo para este encuentro y se les hirió, se les atacó con balas de goma y pues se repudia la represión al encuentro que se dio a cabo en Buenos Aires. Entonces, para ir empezando, ¿verdad?, con esto. Bueno, como les decía, el día de ahora vamos a estar hablando sobre género y poder. Entonces, en el caso, empezar, ¿verdad?, un poco con cómo vemos nosotros el poder, ¿verdad? El poder quiere decir tener una autoridad, ¿verdad?, sobre alguien. Y en este caso estamos hablando del poder que tiene el Estado patriarcal, ¿verdad?, que era lo que hablábamos en el programa anterior, sobre las mujeres. Entonces, en esto se refiere, y también que el género, ¿verdad?, como lo vemos, está dividido, la división sexual de la sociedad está dividiendo solo en dos, ¿verdad?, en hombre y mujer. Entonces, esta división sexual lo que hace es llevar también a que se convierta, ¿verdad?, las relaciones que hay entre los géneros en una relación de poder, ¿verdad? Porque el hombre y la mujer, en este caso el hombre tiene una autoridad sobre la mujer y ejerce poder sobre ella. Y como vemos, también no solo hay dos géneros, hay una diversidad. Y esto es lo que vemos, que el género pues hace esta división y también da un poder al hombre. Entonces, este era un poco lo que queremos ir tocando. Y Gaby, ¿qué pensás al respecto? Sí, gracias, Eli. Sí, para comenzar sería importante definir lo que es sexo y género. El sexo, pues, es la forma, bueno, en realidad es la condición natural del ser humano, es decir, el sexo masculino, el hombre, y el sexo femenino, la mujer. Sin embargo, el género, pues, es la condición social, es decir, la forma social en la que se quiere, es la condición social donde hombres y mujeres estamos divididos por diversas formas, normas y funciones que cumplimos dentro de la sociedad. Por ejemplo, el género femenino actualmente, o tradicionalmente, forma parte de la cultura, del arraigo cultural nuestro en América, ¿verdad? Sobre todo porque cumplís un rol social. Es decir, vos como mujer tenés que cumplir ciertos estándares sociales, tenés que comportarte de ciertas maneras, tenés que encajar dentro de la sociedad. Y como género masculino también tenés otras funciones sociales que son llevar el alimento al hogar. Es decir, los roles sociales están bastante determinados por la misma cultura, la tradición nuestra, ¿verdad? Es decir, entonces ahí es donde vemos la diferencia entre sexo y género. Entonces, sí, lo importante en este tema sería, pues, la forma en cómo nosotros podemos ser, bueno, en ese caso, pues, como tú decías antes, no solamente tenemos el género masculino y femenino, sino que también ahora, pues, hablamos de otras formas de identidad también sexual, ¿verdad? Que sería bastante importante tocarlas más adelante. Sin embargo, cómo la sociedad ve esos tipos de estándares, pues es ahí donde nosotros tenemos que entrar como hombres, mujeres, ¿verdad? A tratar de romper estas barreras, romper estos clichés que como cultura tenemos nosotros bastante arraigados. Sí, tienes razón. Y bueno, como decir, ¿verdad? La sociedad hace esta distinción. Y es como tradicionalmente, ¿verdad? Ya se toma así como una tradición. Y como sabemos, esto, la opresión, no es algo, pues viene desde mucho antes del capitalismo, ¿verdad? Desde, pues, hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo que vemos es que esa división que se hace, pues le da ciertos privilegios al hombre. Al hombre lo coloca en un pedestal, ¿verdad? Y a la mujer en una posición inferior. Entonces ahí se afirma todo el papel de la mujer, que en el caso de la mujer tiene que estar en lo privado, tiene que estar en el quehacer del hogar, mientras que el hombre se le coloca en lo público. Él está en su trabajo, está ahí recibiendo un salario, y a él se le da una valoración mayor que a la mujer, siendo que los ambos trabajos, ¿verdad?, son importantes. Pero al hombre se le da mayor, pues, valoración para su trabajo, y el trabajo de la mujer, en el caso de la mujer, como en el cuidado de la familia, pues eso no se le valora. Entonces eso es también algo que pues se ve, como el poder está también ahí identificado. Así es, sí, al menos en sociedades como las nuestras es bastante normal, digámoslo así, ejemplificar el rol de la mujer dentro del hogar, el cuidado de los hijos, los quehaceres domésticos, sin ninguna retribución monetaria, ¿verdad? Y yo creo que es ahí donde también prevalece el hecho de que el hombre, como tú decías, ejerce un valor público, es decir, el hombre sale a trabajar, ¿verdad?, y lleva el sustento al hogar, pero sin embargo, pues, a la mujer, a pesar de que realiza todos los quehaceres del hogar, no se le retribuye ninguna compensación económica. También ahí es donde puedes ver cómo se ejerce el poder dentro del mismo hogar, para mí eso es violencia, violencia familiar también, ¿verdad? El hecho de que como mujer se te vea como un trabajo que no remuneras, sino que es más bien una obligación tuya. Entonces, sí, históricamente no puede incluso como tú decías, antes del capitalismo, yo creo que podríamos decirlo que antes de que desde la época prehistórica, donde sí, el hombre ocupaba la fuerza para poder tener a la mujer. Entonces, todavía ahora, tal vez, bueno, lo vivimos así aún, la violencia física, pero vamos a la violencia de Estado. La violencia de Estado también incluso te genera a vos el hecho de que como mujer, vos estás sumisa, vos, tu rol de mujer dentro de la sociedad es un rol de sumisión, un rol de abnegación, ¿verdad? El rol de la mujer está pues bastante marginado. Entonces, sí, es necesario pues que como mujeres, como hombres en realidad, en conjunto, tratemos de buscar las maneras de cómo romper esas barreras o esos esquemas que nosotros hemos venido incluso como mujeres desarrollando, porque nosotros como mujeres tenemos también el mismo rol, el mismo sistema te enseña de que vos tenés que ese rol lo tenés que ir generando, es decir, tenés lo que ir pasando de generación en generación. Tu niña que juegue con muñecas y el niño que juegue con carros, que la niña ocupe rosa y que el niño ocupe celeste. Entonces, como vos misma como mujer vas plasmando esos estereotipos. Sí, como decías, se ve desde la prehistoria, ¿verdad? Pero también hubo tribus que sí fueron tribus matriarcales, ¿verdad? Y que pues tenían otra concepción, ¿verdad? De la comunidad. Pero sí es algo que está bien estructural dentro de la sociedad. Y que vemos todo eso, la cosificación del cuerpo de la mujer como un objeto, que es una máquina para reproducirse, que como estamos diseñadas para eso, tenemos que hacerlo. Y es toda esa presión, ¿verdad?, que tenemos sobre nuestros cuerpos, que no tenemos pues la propiedad, no, nos ven como una propiedad, y en ese caso también está la violencia, ¿verdad? La violencia de la pareja, y no solo de la pareja, sino de cualquier hombre, ¿verdad?, que en la calle te puede decir cualquier cosa, y esa violencia también dentro de la pareja, que puede llegar a verte como propiedad y que puede decidir hasta si tenés que vivir o morir. Entonces, en este caso también estamos hablando de los feminicidios, de cómo esa violencia de género llega a matar, ¿verdad?, a las mujeres. Y muchos hombres dicen que es una lucha, ¿verdad?, que es como que es para dividir, pero al final la lucha que hacemos es una lucha para un cambio social, y no es un cambio que va a poner a la mujer en una posición superior, sino es una lucha que lo que quiere es una equidad entre géneros. No es que va a venir, que el feminismo va a venir a que las mujeres tengan poder, que sean más poderosas que los hombres. No es eso lo que busca el feminismo. El feminismo lo que busca es una equidad entre géneros. Entonces, es eso que a veces erróneamente los hombres dicen acerca del feminismo, y que pues no es eso el objetivo. Lo que se busca es una lucha, ¿verdad?, y un cambio social para una equidad entre géneros. O sea, no estamos dividiendo, ¿verdad?, la lucha, sino que estamos buscando el mismo fin. Eso es un poco también de lo que se puede decir acerca de pues de este tema, ¿verdad?, de género y poder. Y vemos el caso de los feminicidios, que pues actualmente en el país no se está tomando este tema, ¿verdad?, de los feminicidios. No se les está catalogando de esta forma por lo mismo, porque como decís vos, se ve esto como algo, como una normalización, es algo normal, ¿verdad? Y a veces la gente lo que dice, no, es que la violencia entre parejas, ¿verdad?, que quede en lo privado, no se denuncia esto, sino que se ve algo como algo normal, y que como decíamos, ¿verdad?, en lo privado, o sea, que la mujer se quede en lo privado, y lo que decimos, ¿verdad?, a veces que retomamos de algunas feministas, es que lo privado es público. No podemos dejar eso, esa violencia ahí sin denunciarla, sino que hay que denunciarla. Así es. De igual manera, pues sí, el estado patriarcal en el que nosotros vivimos, bueno, un estado machista, la verdad, porque todas las leyes, si bien, bueno, ellos profesan de que son igualdad de derechos, pero sin embargo, pues las mismas leyes a veces, pues no te garantizan a vos tus propios derechos como mujer. Vemos el hecho, el tema del aborto quirúrgico, ¿verdad? Que es un tema en El Salvador, un tema bastante complicado por el hecho de la misma tradición cultural, la misma religiosidad, el mismo machismo imperante en nuestra sociedad genera estas discrepancias. La verdad es que en el país no tenemos ni siquiera tenemos un debate público sobre ese tema del aborto quirúrgico, que más allá de ser un aborto porque yo quiera abortar, a veces es necesario por el mismo hecho de que la mujer y el bebé corren el riesgo ambos, pues, de poder en el parto pues tener alguna complicación y eso pues afectar su vida. En el país, no, en nuestro país, en El Salvador, no tenemos ni siquiera una discusión pública sobre esto, y sin embargo tendríamos que las entidades correspondientes, las instituciones, las fundaciones, todos estamos en este tema, pues tendríamos que buscar las competencias necesarias para poder sacar adelante ese tema, más allá de la religión, que la religión, como siempre hemos sabido, ha sido una piedra de tropiezo en ese tema, no por el hecho de que, por el hecho de que, bueno, por la misma situación de que ellos, dentro de su forma de pensar, de que bastante cerrada, ¿verdad?, piensan que el único que puede quitarle aquí la vida es un Dios, ¿verdad?, el Dios que ellos profesan. Las diferentes religiones profesan diferentes formas de pensar, yo la verdad no me meto en eso. Sin embargo, pues a veces es necesario tener una amplitud mental. Creo que si vivimos en un país de tercer mundo, es por la misma forma de pensar, que la intolerancia que muchos tenemos a las formas de pensamiento diferentes, porque no sabemos aceptar que hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de vivir, porque queremos creer que lo que nosotros vivimos así es y punto. Entonces sí, pues sería como no hacer un llamado a las instituciones, a las organizaciones, a los entes competentes, pues que se abra ese tema, porque la verdad es que es un tema bastante importante y necesario. Vemos allá en Argentina lo que tú comentabas al principio de la nota, ¿verdad? La represión que existe de muchos sectores hacia otras formas de pensar, ¿verdad? Vivimos en el año 2015 y yo creo que estas formas de represión no tendrían por qué ser igual en nuestro país. Aquí la iglesia, el Estado tienen una represión constante contra las personas. Si no, veamos a las compañeras que están en ese momento, pues todavía, ¿verdad?, en lucha, porque ellas siguen todavía pidiendo que se abra este tema, que piden ella, pues muchas de ellas todavía están, pues son presas dentro de las cárceles por lo mismo, porque a veces son situaciones fuera de ellas y sin embargo por culpárseles de que fue un aborto, aunque fuera natural, pero sin embargo ellas ahí están, ¿verdad? Entonces creo que sí sería necesario, ahí es donde vemos también el hecho de que el poder ejerce sobre el género, en este caso sobre nosotras las mujeres, ejerce el poder, ¿verdad? Las instituciones y la iglesia. Sí, como decías, esa diversidad de pensamiento, pues si tú no estás de acuerdo, no quiere decir que eso te va a hacer que ataques a quienes están pensando diferente. Uh-huh. Entonces tener esa tolerancia y esa capacidad de ver las diferentes ideas, los diferentes pensamientos que hay, y que eso no quiere decir que tenés que aceptarlo, ¿verdad? Pero tampoco vas a atacar ni tampoco vas a perjudicar a esa, ni insultar a esa persona porque piensa diferente a vos. En cambio, como se da en el país, por la religión, por la presión también que hace la religión, pues se ha llegado hasta a prohibir en cualquier caso el aborto, en cualquier caso incluso que la madre esté en peligro de la vida de ella. Uh-huh. Y pues esto es pues muy triste, como decías, que en este tiempo todavía se tenga ese pensamiento retrógrado, y pues Sí, es importante llevar a la discusión y que pues que se haga una mayor difusión de esto para que pues se discuta más a fondo. Y bueno, ahorita quizás vamos con un espacio musical. Vamos con un grupo de Madrid, que es un grupo de hardcore punk que se llama Perra Vieja. Bueno, como estábamos conversando siempre sobre el género y poder, decíamos que esta es una violencia estructural, que es algo que ya está dentro de la sociedad y que para darse, ¿verdad?, a cabo, pues juegan un papel importante tanto hombres como mujeres. Pero, digamos, dentro de los movimientos que están como fuera, que se dicen que tienen una ideología que va contra el sistema, a veces dentro de los mismos movimientos vemos que los hombres, ¿verdad?, no dejan esos privilegios, no quieren dejar esos privilegios como hombres. Y vemos que dentro del mismo movimiento, ellos tienen ese poder hacia las mujeres y no quieren. Nosotros lo que buscamos es un cambio social, pero si se da ese cambio social en las condiciones como estamos, ese cambio social va a dejar a la mujer siempre en una posición inferior. Y lo que buscamos, ¿verdad?, es un cambio en el que haya una equidad para todos los géneros. Entonces, esa es un poco la percepción, ¿verdad?, del feminismo. ¿Por qué nosotros buscamos una lucha para un cambio social, pero un cambio social no como están dadas las condiciones actualmente, sino que queremos, como decía, una equidad? Sí, buscamos pues una lucha conjunta, una lucha conjunta, pues en realidad la situación social nuestra debería dar la pauta para que como hombres y mujeres nos organicemos. La misma situación de violencia, de economía, de salud, de educación, ha dado lastimosamente en este momento las organizaciones y pues sindicatos y todo pues han perdido de vista ese punto. Lo que tú decías es cierto, Eli, el hecho de que dentro de las mismas organizaciones a veces hay una fuerza de poderes también, ¿verdad? Y sí, porque el mismo sistema así te lo dice, porque que el dentro de las características y funciones o roles o normas de una mujer es que tú seas una mujer sumisa, uh-huh. que tú seas abnegada, que tú te margines, uh-huh. y que el hombre sea el que tiene el valor, el que tiene la fuerza y el que tiene... Entonces, de alguna manera, esa lucha de poder dentro de los mismos organizaciones sí prevalece aún todavía, por el mismo machismo imperante. ¿Por qué? Porque el hombre está acostumbrado a que la misma sociedad ejerce esa presión social, ¿verdad? De que el hombre tiene que actuar de esa manera bajo ciertos estandartes y la mujer también. Uh-huh. Entonces, por lo mismo se da de que el hombre siempre quiere llevar la fuerza, la voz, y ¿verdad? Dentro de cualquier esfera. Entonces, en este caso, sí, como mujeres, bueno, como feministas, nosotros lo que buscamos en realidad es la acción conjunta para poder desarrollar o para poder sacar en este caso, pues, la protesta nuestra sería, en este caso, pues, las condiciones de vida de nuestro país, ¿verdad? En ese caso, la cuestión de que los feminicidios en nuestro país, que mujeres de 15 muertos que hay diarios en nuestro país, 7 de ellos son mujeres, ¿verdad? Entonces, sin embargo, eso, pues, tal vez en los medios de comunicación no se da mucho la difusión de estas noticias, o solamente se da a entender de que la mujer era, digamos, tenía nexos con... Con pandillas, con delincuentes, pero en realidad muchos de estos casos también vienen por el hecho de que el hombre estaba ebrio, llegó a la casa, golpeó a la mujer, agarró machetazos y la mató, ¿verdad? Entonces, uh-huh. estas cuestiones acá en el país, un país como el nuestro, la verdad es que nuestro país es un país bastante violento, un país enfermo, ¿verdad? Entonces, la verdad es esta, como sería, a mí me encantaría pues ver uh-huh. estos movimientos y estas organizaciones trabajando en conjunto para poder sanear una política pública de contra la violencia de la mujer. Sanear, es que en realidad tenemos tantas políticas, pero en realidad se llevan a la práctica. Eso es lo que no se hace, no se lleva a la práctica. Sí, porque en realidad nuestro país es un país con tantas políticas, donde las políticas aquí, donde las leyes, pues en realidad... No funcionan. Entonces, sanear todas estas políticas sería pues bonito, como te decía, que nosotros como que luchemos organizadamente, en conjunto, hombres y mujeres, para poder sacar a nuestro país adelante, para poder quitar esos tabúes y esas barreras sociales que nosotros mismos nos hemos formado. Entonces, creo que como el objetivo principal nuestro es este, es decir, buscar las acciones conjuntas que nos ayuden a sacar adelante tantas políticas a nivel económico, a nivel político y a nivel social. Sí, como decir, verdad, lo que se busca es el bien común, y pues esa lucha no es que la hagamos separada, no es que estemos dividiendo. El feminismo no está dividiendo como califican algunos hombres, ¿verdad? Dentro del mismo movimiento, que es muy lamentable, ¿verdad? Que pase eso. Pero lo que buscamos, como decíamos, es el bien común. Una colectividad es lo que tenemos que ir buscando, la forma de organizarse, no ir viendo divisionismo, sino ver cada vez más cómo nos organizamos y cómo luchamos para el bien común. Y esto también un poco hablando de la cuestión, ¿verdad?, ya de nuestro país, como decías, el caso de los feminicidios, el caso de la violencia social que vivimos diariamente, cómo buscar una solución, ¿verdad? Es algo bien difícil, pero que hay que ir trabajando desde la base, ¿verdad? Desde las comunidades, desde nuestro entorno, donde nosotros nos desempeñamos, donde vivimos, cómo nosotros podemos ir cambiando todo esto para ir aportando más al cambio. Y como les decía, este sistema utiliza pues hasta a las mujeres y a los hombres como herramientas. Somos herramientas, entonces nosotros somos los responsables de ir cambiando esto, como decías, en nuestra familia. Si nosotros no vamos cambiando, si tenemos hijos, ¿verdad?, o hijas, en esa familia, ¿verdad?, nosotros vamos a hacer un cambio en cómo nosotros educamos, ¿verdad?, o cómo, si no tenemos hijos o hijas, en nuestra familia, con hermanos, o en más amplio, ¿verdad?, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, compañeras de trabajo. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de ir haciendo un cambio y ver que cotidianamente a veces ocurre todo este juego de poderes entre hombres y mujeres, y como decías, no podemos estar sumisas, ¿verdad?, y oprimidas, como es lo que quiere el sistema que estén las mujeres, ¿verdad?, sino que tenemos que hablar, tenemos que denunciar todo esto, y no podemos seguir ese rol que nos han dado de estar calladas, ¿verdad? Porque lo que dicen a veces los hombres de las mujeres, ¿verdad?, que si hablas y que vos te quejas, está loca, esta anda con su periodo. O sea, son descalificaciones, ¿verdad?, a la lucha que las mujeres están haciendo. Entonces, es eso, ¿verdad?, no quedarnos calladas, no seguir ese rol, ¿verdad?, que se nos ha impuesto, sino salir completamente de eso. Creo que es importante pues ir haciendo esta lucha, ¿verdad?, aunque a veces es difícil, pero pues sí, en nuestra vida diaria es importante que lo vayamos haciendo. Y bueno, dentro del sistema vemos que este sistema, ¿verdad?, usa también otras instituciones, como vos decías, la religión es una institución, ¿verdad?, pues las iglesias, estas instituciones, ¿verdad?, que también llevan a cabo este rol de la mujer, también ellos influyen bastante. Las leyes, ¿verdad?, que mencionabas también, cómo las leyes no se aplican, aunque haya una ley, ¿verdad?, de protección a la mujer, pero no se aplica, aunque esté la calificación como feminicidio, no se aplica, sino que se le da, como decías, otra dirección. Y pues el Estado tiene toda esta maquinaria, ¿verdad?, para ir pues perpetuando este sistema patriarcal. Y como feminista, ¿verdad?, y también como hablábamos en el primer programa, el anarcofeminismo ve esa percepción del feminismo desde el anarquismo, porque al final es lo que buscan los dos, un cambio social, ¿verdad?, un cambio para una sociedad más justa. Entonces es un poco de lo que se busca con el anarcofeminismo. Y pues hay diferentes percepciones, ¿verdad?, del feminismo. Vemos que no podemos hablar de uno solo, sino que tenemos varias ramas. Y dentro de una, pues, del feminismo radical es en la que se encuentra el anarcofeminismo. Y pues en otros programas vamos a seguir comentando acerca de algunos otras de estas ramas, ¿verdad? Y pues sí, es importante, creo yo, pues, y tener más difusión de estos temas. No sé, también comentar, bueno, dentro del anarquismo, como veíamos, igual aquí en la sociedad actual,

cada individuo pues tiene la libertad de decidir en el momento en que quiere unirse o separarse de alguien. Entonces él veía el matrimonio como un obstáculo para esa libertad de la persona, pues que decidiera, ¿verdad?, acerca de la relación. Y hablaba también acerca de la, como de la propiedad, que esa familia permite de que luego esa propiedad privada pase a manos de sus hijos, ¿verdad? Entonces esa herencia, también el matrimonio y la familia nuclear permite que se dé esto. Entonces eso era algo de lo que hablaba pues Bakunin, que estaba en contra de esto, y pues sí, pues tenía razón, ¿verdad? Como vemos cómo esta propiedad va cambiando de manos, y esa acumulación que se da, vemos las familias que hay en el país que históricamente han tenido, ¿verdad?, pues esa acumulación de la riqueza, han ido pues perpetuándose a lo largo de los años y heredando a hijos, ¿verdad? Y esas tierras, digamos, esas propiedades a veces de las personas que realmente lo trabajan, pues no son dueños, ¿verdad? Son trabajadores de esos patrones, ¿verdad? Uh-huh. Que los explotan y que pues se enriquecen a costa de los trabajadores. Y pues también hablaba un poco de la educación, ¿verdad? La educación de los hijos, que pues la educación está atribuida siempre a la familia, a la familia nuclear, y esa pues es ir en contra de esa familia, ¿verdad?, reducida, sino que verlo más amplio, como hablábamos, desde una visión de comunidad, de colectividad, en la que la educación también no solo recae en las manos de la familia, sino que siempre hay esa, a veces estas escuelas que están que son religiosas, ¿verdad? Entonces ya van adoctrinando a los estudiantes, ¿verdad?, con ese pensamiento religioso. Sí, la verdad es que todo es estructural, ¿verdad? Uh-huh. En ese caso pues hablamos de que dentro de la misma familia ir cambiando esos cánones estructurales, ¿verdad?, digámoslo pues, nuevamente así, para que pues el día de mañana pues nuestros hijos o los hijos pues vengan con otra forma de pensar, ya no es tan arraigado a lo cultural o la tradición, sino más bien a la libertad de derecho, es decir, a la libertad de decidir, a la libertad que vos tenés de tomar tus propias o tomar tus propias opiniones o ideas. Entonces, en este caso, sí, todo viene siendo como parte, viene la familia, hablamos del tema de educación, también la misma educación que es parte de este mismo sistema patriarcal. Es que aquí hablamos de que es toda una red, ¿verdad? Todos vamos difuminando estas ideas de generación en generación y así las vamos heredando. Entonces, sí, es lo que decía pues Bakunin, la abolición del matrimonio civil o religioso. Yo creo que en ese caso pues considero yo que sí sería, aquí pues está difícil la verdad, porque que nuestra sociedad acepte, ¿verdad?, ese tipo de cuestiones, uh-huh. por la misma cuestión, pero sin embargo yo considero de que cada ser humano, sea hombre o mujer, puede tomar la libre decisión de poder pues unir su vida a otro hombre, a otra mujer, o pues como cada uno pues decida seguir el ritmo de su vida. Uh-huh. Entonces, en este caso sí, de igual manera hablamos de la educación, también pues la iglesia tiene mucho que ver en ese tema de la educación sexual. En nuestras escuelas pues no hay mucha amplitud en ese tema, uh-huh. ¿verdad? Por la misma cuestión de que la iglesia no ha permitido al Estado, digámoslo así, la intromisión de la iglesia en el Estado para poder manejar el tema de educación sexual en nuestras escuelas. Entonces, en ese caso también vemos ahí cómo la iglesia ejerce un poder sobre el mismo Estado, es decir, ¿verdad? Donde incluso, pues, no, la iglesia no permite que el Estado actúe de X o Y razón o manera, ¿verdad? Por la misma intromisión. Entonces, en este sentido, pues yo considero de que, bueno, la misma educación, en definitiva, proviene bastante del mismo sistema económico de un país. Nuestro sistema económico funciona de esa manera, por ende el sistema de educación va a funcionar. Nosotros tenemos un sistema de educación que lo que te garantiza a vos es una obra de mano barata, ¿verdad? Para que otras empresas internacionales vengan a explotar el recurso humano acá, ¿verdad? Pero es parte del mismo sistema económico que así te genera las condiciones laborales también, ¿verdad? Mano de obra barata para pues la explotación de esas grandes empresas internacionales que vienen a pues a explotar nuestros recursos acá, ¿verdad? Entonces también hablamos de economía, hablamos de sociedad, hablamos de iglesia, hablamos de educación, hablamos de salud. Al final te das cuenta que todo es parte de una red, todo forma parte de un todo conglomerado, ¿verdad? Y así es como funciona este sistema. Sí, en el caso de la educación, ¿verdad? Como decías, la educación sexual que no se permite, que se prohíbe, incluso textos que se han prohibido con la idea de hacer educación sexual, y vemos que en el país hace falta educación, y además de la educación, pues de la educación sexual, o sea, si hace falta educación, mucho más educación sexual, porque no sé si digamos se tiene acceso a la educación, pero a veces no a la educación sexual. Y como veíamos que también la familia juega ese rol, ¿verdad? Pero se le deja a veces solo a la escuela la educación sexual. Entonces, dentro de la familia, como se ve dentro de la sociedad como un tema tabú todavía, entonces la educación sexual no se toca. Y esto viene a afectar porque, como vemos, si las niñas y los niños pues no tienen esta educación sexual, pues en el momento en que llegan a tener pues a practicar su sexualidad, pues no tienen este conocimiento, no van a tener ningún método anticonceptivo, y se da pues los embarazos en adolescentes, a veces hasta niñas, ¿verdad? Entonces es un problema, y vamos, como decís, todo va relacionado. En el caso de que esto no, en este país no se permite el aborto, entonces va a tener una niña pues un bebé, y va a tener pues su vida así ya, pues no se le va a permitir seguir estudiando, se va a quedar en la casa. Entonces todo, vemos cómo está relacionado, ¿verdad? Todo esto. Entonces sí es esta forma como el sistema, ¿verdad? Relaciona todas estas instituciones para que se perpetúe. Y pues es muy lamentable, ¿verdad? Porque deberíamos ir cambiando, ¿verdad? Estas maneras de pensar que pues no, en este momento pues ya no se deberían tener. Y también había una referente, ¿verdad?, que estábamos hablando en el programa anterior, que se llama María Galindo, y ella hablaba también del tema de que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Entonces también, porque estamos, bueno, ayer se estaba conmemorando, ¿verdad?, algunos celebran todavía ese descubrimiento de América, ¿verdad?, que solo vino pues a acabar, ¿verdad?, con nuestra identidad cultural, contra nuestros indígenas, ¿verdad?, en donde se dio un saqueo, ¿verdad?, donde se asesinaron a muchos indígenas, donde se violaron a muchas mujeres, donde se saqueó pues los recursos que teníamos y no hay nada que celebrar, no hay nada que celebrar, ¿verdad?, con el descubrimiento de América, al contrario, es de denunciar, ¿verdad?, y tal vez celebrar la resistencia indígena que hubo en ese momento en que se dio. Sí, la verdad es que sí. Lastimosamente, pues así fue como sucedió todo. Vinieron pues a saquearnos a nosotros, a mutilarnos, a violarnos, a expropiarnos de nuestras propias tierras, a imponernos otras formas de pensar, incluso a imponernos otros dioses que nosotros pues no conocíamos. Uh-huh. Lastimosamente perdimos toda una identidad cultural, porque hablando de cultura, pues éramos una de las culturas pues dentro de nuestro entorno pues un poco más pues avanzada, digámoslo así, ¿verdad? Así es, entonces el día de ayer pues no había nada que celebrar. La verdad es que muchas personas todavía están en la creencia del día de la raza. O sea, al final no es ninguna celebración. Como tú decías, todavía tenemos lastimosamente, hay muchas, tenemos muy poca identidad cultural los pocos pueblos indígenas que tenemos en ese momento no cuentan con el apoyo ni siquiera del mismo Estado, ¿verdad? Porque el mismo Estado ha expropiado de sus tierras, ¿verdad? No le garantizan tampoco a ellos el alimento. Es decir, acuérdate que ellos están acostumbrados pues al cultivo, la forma de vida de ellos es agrícola, ¿verdad? Lastimosamente el Estado también no ha apoyado a estos pueblos indígenas, a los pocos pueblos indígenas dentro de El Salvador, ¿verdad? Y ellos el día de ayer reclamaban eso también, ¿verdad? Donde ellos piden al mismo gobierno, al mismo Estado, de que les dé las garantías necesarias pues para poder ellos seguir viviendo. Lastimosamente, pues la resistencia, la verdad es que aquí también como organizaciones, apoyar a estas organizaciones indígenas a la emancipación de sus propios derechos, ¿verdad? Porque es lo que ellos exigen, ¿verdad? Es decir, la libertad de poder pues hacer ellos tienen una forma de vivir bastante diferente, ellos quieren traspasar esta forma cultural a sus otras generaciones, entonces piden también esa forma de libertad, ¿verdad? Que esta forma de pensamiento también puedan propagarse a otras generaciones. Sí, también que a lo largo de los años, ¿verdad?, cómo se ha invisibilizado a los indígenas y pues desde la represión que hubo en el 32 también, en que se perdió mucho de la cultura por esconder, ¿verdad?, por esconder esa identidad de ellos, porque sabían que estaban en riesgo, ¿verdad? Y ahora en la actualidad que hace falta, ¿verdad?, mucho apoyo del gobierno, porque no se les visibiliza, no se les da esa garantía, ¿verdad? Porque vemos que, por ejemplo, los nahuablantes que todavía existen, pues son ya adultos mayores, ya personas que deberían de tener, ¿verdad?, ya una pensión. Se ha logrado que se les diera, ¿verdad?, en un momento una pensión, ¿verdad?, pero no es algo que están recibiendo constantemente y ellos pues no tienen pues cómo generar ingresos, ¿verdad? Tienen esa necesidad y deberían de tener más apoyo por parte del gobierno, ya que si se les va a visibilizar también se les debe pues ayudar. Así es. Y ese apoyo también para difundir el idioma, ¿verdad? Como vos decías, que ellos quieren dar a las nuevas generaciones, traspasar ese conocimiento, pero también es necesario que haya un apoyo para que eso se pueda dar. Porque también es cierto, ¿verdad?, que hay jóvenes que ya no quieren, ya no les interesa mucho, ¿verdad? Y es lamentable, es triste, de que se vaya a perder nuestra identidad, nuestra identidad, pues el idioma, ¿verdad?, que se pues está en peligro, se puede extinguir, ¿verdad?, porque sí. no van a haber hablantes. Entonces es preocupante, ¿verdad?, y es necesario de que haya un mayor apoyo para que esto no suceda. Así es, correcto. Sí, la verdad es que sí debería, en realidad, este gobierno, la verdad es que debería de haber un programa de gobierno que garantice a estas personas, pues, ¿verdad? Y de igual manera, pues, la transculturización tan grande en la que vivimos es lo que no permite también que los jóvenes tengan como ese incentivo de querer aprender algo suyo, algo propio, ¿verdad? Tendría que ser también incluso un programa de educación, a nivel de educación, hacer todos los cambios que creo que no lo veremos plasmado a mediano plazo, porque la verdad es que a este gobierno no le interesa nada de lo que es cultura nuestra, o sea, retomar sus raíces culturales, ese gobierno o ese SODA no le interesa y no le va a interesar tampoco. Es ahí donde también nosotros tenemos que tomar la iniciativa, ¿verdad?, de implementar o de ir y expresar de que es necesario, pues, que es tan importante este tema como todo lo demás también. Sí, como decías, hay colectivos, ¿verdad?, que están trabajando por la revitalización del idioma náhuatl, como el colectivo Sunejecat. Ellos están trabajando bastante con diferentes grupos, ¿verdad?, con la idea de eso, de ir revitalizando el náhuatl. Porque vemos que si desde un gobierno no hay soluciones, pues nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que buscar cómo hacer algo. No quedarnos dormidas, sino hacer algo. Y como vemos eso de los jóvenes, ¿verdad?, que los jóvenes ven en la actualidad como que, y también muchas personas dicen, pero ¿y para qué van a hablar náhuatl si eso no les va a servir? O sea, los jóvenes vayan, digamos, aprendan inglés para ir a trabajar en un call center, ¿verdad? Pero es parte de nuestra identidad, es nuestra identidad que hemos perdido. Entonces, es una forma de mantenerla, ¿verdad? Así es, mantener vivo. De mantener vivo, claro, nuestra identidad. Entonces, sí es importante, es muy importante de que no perdamos lo poco que todavía nos queda, sino ver cómo revitalizarlo y cómo se mantiene vivo todavía. Así es, Eli. Sí, la verdad es que pues vamos a continuar más adelante, de verdad, tratando de, pues, bueno, nosotros siempre tratando de hacer conciencia, ¿verdad?, a los que están a nuestro alrededor, hacer conciencia a los demás, a las mujeres, hombres. En realidad esta es cuestión de conciencia, ¿verdad? Todo lo que hemos abordado en el día de ahora, pues es cuestión de conciencia, de tolerancia y de respeto. Entonces, como la verdad es que, así como leíamos anteriormente, si la represión sigue, la lucha también sigue, ¿verdad? Sí, bueno, y muchas gracias también por asistir, acompañarnos en este programa, y vamos a seguir conversando, y te vamos a invitar en otros programas siempre para que nos acompañes por aquí, y vamos a seguir hablando, ¿verdad?, en otros programas sobre todo esto. Quedamos pendientes con algunos temas que veíamos también cómo el feminismo ve otras problemáticas, y el género, ¿verdad?, como esa diversidad, también hablar sobre eso. Quedamos pendientes y muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.